antes de que te des cuenta, ya habla. Antes de que te des cuenta, ya camina. Ya te conoce. Ya tiene corazón. Antes de saber que estás embarazada, cuando tu bebé es del tamaño de un granito de arroz, antes de que lo veas con el ojo de la mente, es entonces que debes tomar ácido fólico diario, porque después ya es demasiado tarde para prevenir algunos defectos de nacimiento grave. Ácido fólico ahora, antes de que sepas que estás embarazada.